Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y como les decía en el video anterior, al principio del video anterior, el día de hoy vamos a hacer efectivo un cambio radical en El Santuario en prioridades. Vamos a seguir evidentemente dándole su espacio a ciertos medios que responsablemente sí difunden información. Son los menos, pero los hay. Pero vamos a darle máxima prioridad. En primer lugar, lo más importante del santuario serán las participaciones de todos las santas y los santos que nos manden a Twitter, a Facebook, a YouTube y a contacto@elsantuario.org. ¿A qué cuentas en particular? Los santuaristas tendrán como primera prioridad a partir del día de hoy recopilar la información que las santas y los santos nos hagan favor de publicarnos en twitter.com/elsantuario, en facebook.com/elsantuario, en youtube.com/elsantuario y en contacto@elsantuario.org. Repito, la primera prioridad es esto que se ha dicho durante las marchas y a pesar de que nosotros lo asimilábamos, parecía que no lo estábamos cumpliendo y hoy nos dimos cuenta. Hoy las noticias no las dan los medios, no las damos los otros medios, no, las damos todos, todos. Claro que hay que seguir al pendiente de medios responsables como Proceso y La Jornada, pero primera prioridad, esto también nos damos cuenta con el tratamiento que se le ha dado a estas cuestiones de la glorieta de la quinceañera y algunos otros asuntos que solamente se han publicado en El Santuario, como lo del helicóptero de Peña Nieto, el helicóptero que tiró Peña Nieto para matar a otro de sus cómplices del fraude. La prioridad del santuario en este momento son las personas de las redes sociales, las santas y los santos que nos mandan cosas, insisto, a twitter.com/elsantuario, a facebook.com/elsantuario, a youtube.com/elsantuario y a contacto@elsantuario.org, el correo electrónico oficial. Ustedes son quienes dan las noticias. Nosotros las repetimos. Ustedes son la prioridad. No los pinches medios que no les debemos nada ni nos deben nada. Claro que hay medios responsables, pocos. Pero nuestra fuerza, la del santuario, la de todos los que conformamos el santuario, no son La Jornada, no es Proceso. Somos las redes sociales. El quinto poder es el quinto poder. Ustedes arman el santuario a partir del día de hoy. Esto lo habíamos minimizado porque solamente se había dado a través de las secciones de la segunda y tercera horas, que a partir de las 10 de la noche se leían algunos de los mails que nos mandaban a contacto, que a partir de las 11 se veían algunos de los videos que nos publicaban en el chat. Bueno, ya íbamos por buen camino, sí iba por ahí, pero eso debe ser la prioridad, no es un extra. Es la base principal del santuario. Los santuaristas no somos los responsables de que seamos el blog más leído de México, sino las personas que nos hacen el honor de acompañarnos y de darnos noticias, de que nosotros nos informemos y podamos redifundir, ser un espejo de esto que nos han mandado. Las notas más leídas del santuario de todos los tiempos, de entre las 50 notas más leídas del santuario de todos los tiempos, nada más una fue publicada originalmente en un medio fuera del santuario. Todas las demás nos las hicieron favor de mandarnos por mail, por Twitter, por Facebook o por YouTube. ¡Todas! Ah, bueno, y la investigación esta que hicimos sobre el bebé en venta. Entonces, estábamos muy equivocados. Definitivamente ha sido una semana de reflexión, una semana de darnos cuenta en qué estábamos haciendo bien las cosas y en qué estábamos totalmente equivocados. Esta pancarta que tanto está siendo recurrida en las marchas contra la imposición, ahora nosotros damos las noticias, así debe de ser, y el santuario de eso se debe de tratar. Entonces, es una convocatoria, es una tratar de revivir, tratar de... Ya nos mandan infinidad de cosas y no nos damos abasto. Bueno, ahora les pido que nos manden todavía más. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser a ver si algún santuarista se le ocurre encontrar. No, ahora va a ser obligación de todo santuarista, incluido yo, revisar absolutamente todo lo que nos mandan. Publicarlo todo a lo mejor va a ser imposible, pero revisarlo todo va a ser definitivamente la prioridad. Otra vez los Thundercats, eso se puso ayer, pero bueno, creo que nadie le molesta. A mí me da miedo, por un lado, porque sé que va a ser una cantidad de información muchísimo muy superior a lo que estábamos acostumbrados, pero creo que es el camino correcto. Creo que estábamos convirtiéndonos nada más en una caja de resonancia de medios que estaban haciendo bien las cosas, y era una buena idea la del embudo, pero me parece que el embudo no estaba recibiendo del caudal correcto. Era un buen caudal, es un buen caudal. Con esto no quiero decir que ya no vamos a redifundir notas importantes de medios responsables, pero van a ser segunda prioridad. La primera prioridad va a ser las cosas que nos mandan, nosotros verificarlas con los medios responsables y publicarlas. Obviamente que si nos mandan una babosada como que, bueno, el nuevo presidente es Mumbra, pues definitivamente no lo vamos a publicar, a menos que sea un cartón muy simpático y que sea, pues, obviamente humor. Pero los medios responsables en este momento se van a convertir simplemente en una forma que nosotros vamos, en la herramienta del santuario para verificar la información. Pero ustedes, todas las personas que ven esto en vivo y que ven esto grabado, van a ser las personas que guíen al trabajo, al gran trabajo de los santuaristas. Es un esfuerzo tremendo, sí. Ser santuarista definitivamente sí es un privilegio, pero también es un trabajo maratónico, titánico, colosal. Tenemos que darle y tenemos que encontrar esta manera de que los santuaristas también se resalten más. Yo creo que esto va a ser por medio de la asignación de nuevos programas en donde cada santuarista pueda dar esos enfoques de temas particulares y sobre todo de lo que nos arrojan estas redes sociales del santuario. Actualmente en Twitter, en suma, nos siguen alrededor de 60,000 personas entre las dos cuentas. En Facebook, alrededor, estamos hablando de 25 y 7, son más o menos 32,000 personas que nos siguen entre las dos cuentas de Facebook. En YouTube estamos hablando de aproximadamente, ¿cuánto eran? Como 25,000, 26,000 suscriptores. Y en contacto, pues, no hay límite. En contacto, @elsantuario, ahí no hay ningún límite. De manera que, bueno, esos son los cuatro básicos. Y se me estaba, fíjense, hace rato que los santuaristas estábamos platicando, se me olvidó una. Y esta es mucho, muy importante. Qué barbaridad que se me estaba olvidando. Los mismos comentarios del santuario también deben de ser revisados como otra fuente de información. Entonces, es una llamada a la retroalimentación. En otras ocasiones la retroalimentación ha sido secundaria para el santuario, le hemos dado importancia. Ahora la retroalimentación va a ser básica. Yo creo que esto es lo que nos estaba faltando para darnos cuenta de explotar el verdadero potencial de este espacio que ha crecido gracias a las redes sociales, no gracias a ningún medio. No podemos agradecerle ni a La Jornada, ni a Milenio, ni a nadie el crecimiento del santuario. Volvemos a lo mismo, las 50 entradas más leídas, ninguna, más que una de 50, mejor dicho, fueron publicadas en otro lado antes que en el santuario. Eso habla mucho. El santuario, el material original del santuario, es lo que ha hecho que crezca tanto. ¿Y de dónde ha salido ese material original? De lo que nos han mandado. No de nuestras investigaciones, solamente una ha sido de investigación nuestra y salió del chat del santuario por aquello del bebé de Mercado Libre, ni siquiera me lo encontré yo. Alguien del chat del santuario lo publicó y de ahí se armó. Entonces, pues bienvenidos sean de vuelta al santuario de la información. Sin información no hay análisis, solo repetición. Si no nos informamos, si no seguimos informando todos, vamos a repetir la mierda que ha sido este país por 191 años de vida independiente, a pesar de que la falsa historia hable de 200 años. Yo no sé de dónde lo sacan, siendo que, pues bueno, incluso la historia oficial reconoce que no tenemos 200 años de vida independiente. Regreso en 55 segundos y salud.